¿Cuántos perros? Buenas, ¿cómo le va? Bien, bienvenidas, acá. bienvenidos, señor Javier Diz, ¿cómo está usted? Muy bien, con un perro acá cerca que hace unos ruidos tremendos. No me pertenece el perro, no está en mi morada, pero bueno, se escucha. Pero es el problema de tener un micrófono potente. O por ahí el perro tiene su propio micrófono. También, quizás sea el cuarto integrante de este podcast encerrado afuera. ¿Qué tal, señor J. Pérez? ¿Cómo está usted? Muy bien, señor Pablo Conde. ¿Qué cuenta? Bien, volvimos. Estamos acá con el podcast encerrado afuera después de un año y medio de no hacerlo, más o menos. Más o menos, ¿no? 10 meses. ¿Qué son 10 meses en pandemia? Uno. Yo estaba pensando dos cosas. Una, la manera, que igual lo vamos a forzar eso, de no caer en la típica de, bueno, la pandemia, que estuvieron así, ¿viste? Porque uno no vuelve a grabar, entonces no graba hace mucho, digo, y empieza a decir, bueno, ¿cómo la llevaron? Esa cosa que ya no hay que decir, porque es la charla de la cola de la verdulería. Y otra cosa, también pensaba en por qué no grabamos hace un año esto. Por culpa tuya, Javier. No, nada que ver. Si grabamos el otro todo el tiempo. No. Cada vez que queríamos grabar este, vos decías, no, este grabemos ese, no. Muchas veces pudo haber sido, pero... Muchas veces, todas. Igualmente también pienso por qué decía que no. Ahí ese es otro tema. Yo también me pregunto lo mismo. No, decías que sí. No, porque las condiciones no son las ideales. Nosotros estamos acostumbrados a juntarnos, a grabar mientras comemos, grabamos un podcast, comemos, grabamos el segundo, hacemos radio encerrados y el podcast encerrado juntos. Ya me acuerdo por qué. Estamos de risa, lo disfrutamos. Es para nosotros, es un encuentro, una salida, algo más. Vamos, en general, le cuento al público, grabamos en la casa de Javier, vamos y estamos ahí unas 4 horitas. Varias horitas comiendo, ¿no? Sí. Pero también hay que aclarar que los dos podcasts, si bien somos las mismas personas los que lo hacemos, tienen distinta dinámica, y el de la radio es una cosa un poco más estructurada, que si bien se presta a la intervención de cada uno, si queremos puede ser un monólogo de cada uno hablando de sus canciones y después ponemos las canciones, y más o menos se maneja, no hay tanto ida y vuelta, y en este se da mucho más el ida y vuelta, y las condiciones de comunicación son más complicadas, a veces mejores, a veces peores, a veces se escucha más, menos, mejor, peor, o la conexión es mala o más o menos, y si es más o menos la conexión, cada discusión se vuelve insoportable, porque te encimás, se escucha mal, esa creo que fue también la, porque lo probamos, lo grabamos, lo sufrimos mucho, y dijimos, no lo grabamos más. Eso pudo haber sido una de las razones. Sí. Grabamos dos y no quedamos muy contentos con el resultado Era insoportable. Por ahí el resultado no estuvo mal, pero hacerlo me acuerdo que fue muy tortuoso. Sí, ahí está. Bueno, es que estamos también en días en que dependemos de las conexiones, dependemos de los micrófonos, dependemos de los perros del vecino. Los factores son muchísimos que en persona terminan siendo solo el perro del vecino. Pero bueno, nada, vamos de nuevo y probemos y veamos, y si nos sale mal o no nos gusta o quedamos poco contentos, tardaremos un año de nuevo, ¿no? Por Dios. O el tiempo que pase desde acá hasta que podamos juntarnos los tres otra vez en la misma mesa con el micrófono. Un año de nuevo. Qué increíble eso. Yo hace, ¿cuánto hace que no nos vemos, muchachos? Un año y 3 meses. Un año y un mes. Bueno, yo a Pablo lo vi hace... Nosotros no vimos, pero porque estábamos en las doradas playas de... Claro. De Tierra del Fuego. Claro. Y bajo el sol. Y topless. Y bajo la luna también. También, bajo la luna estuvimos comiendo bajo la luna y qué sé yo, pero sí. En otra cosa, porque acá claramente lo que... Acá digo porque sigo acá. El estar al aire libre es básicamente mucho más fácil que en Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Hay mucha, o sea, obviamente, ¿no? Si en 10, 12 meses no grabamos esto, si uno empieza a recorrer, tiene tanto para decir, pero creo que... Empecemos con vos, empezá a decir. ¿Conmigo? Si no, yo tengo algo para contar, ¿eh? A ver, dale. Pues, hice algo que hace más de un año que no hacía y que me parece que ustedes no hicieron últimamente. Me ocurren muchas cosas, pero mejor... Fui al cine. ¡Epa! Fui al cine. ¿En serio? Fui al Bafisi, Me puse dos ¡Epa! barbijos. Ah, claro. Me puse dos barbijos y fui. Yo Ah, también fui, ¿eh? ¿Fuiste a una sala? ¡Epa! Fui a una sala, pero me fui a los 20 minutos. ¿Tan mala era? Sí. ¿Qué va a ser? Lo que toca, toca. No, Lo que bueno, toca, toca. yo ya sabía que iba a haber algo que no. Era muy difícil que me defraudara. Fui a ver la de Julian Temple. Croc of Gold. Eso, Croc of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan. En España creo que se llamaba Bebiendo con Shane McGowan o algo por el estilo. Y la verdad que fue emocionante. No solo la película, sino toda la situación. Estar viendo, yendo al cine después de más de un año. ¿Dónde la viste? ¿Dónde, en qué, en dónde la viste? En el 25. En un cine cerrado? Sí, en el cine 25 de mayo, en Villa Urquiza. Una sala gigante. No sé, Sí, debe ser hermosa. muy, muy linda sala, antigua. Debe ser una sala para 500 personas y éramos 30, 40. Estaba con una fila solo para mí. La persona más cercana estaba a 4 metros. Unas condiciones ideales. Y aparte, la pantalla es gigante. Es un cine serio. El sonido es impresionante. Me emocioné así a los pocos segundos de la película, como, esto era, qué bueno que es estar en el Te cine. emocionaste, el solo hecho de ir al cine te emocionó. Igual la película, Claro. yo la vi la película también, la vi, pero Sí. la vi con el sistemita de online del Bafisi. Sí. Esta anduvo muy bien, hay que decir, y a mí me gustó mucho la película. Y es verdad que el final es muy emotivo, no lo vamos a adelantar, pero el final decís, Claro, ¡guau! Qué sí. lindo esto, ¿no? Los últimos 10 minutos más o menos, pero también el comienzo. Ya es impactante la primera vez que lo ves a él ahora, que es Verlo claro, ahora es impactante. sí. Tuvo un par de accidentes, tuvo un par de enfermedades, entonces no está físicamente muy bien. Cuenten quién es Shane McGowan. Para el que no lo conoce, es Sí. el compositor principal y líder de Pogues, banda irlandesa, que lo que hizo la película lo cuenta muy bien. Yo sabía poco sobre la historia de Pogues. De hecho, no es una banda de la que sea muy fan, Sí. porque la cosa medio folk tradicional que tiene no me atrae demasiado, pero la película cuenta muy bien. Y ahí yo me acordaba de esto que es genial. Jane McGowan de adolescente en un momento friqueó y se hizo, descubrió el punk, digamos, fue a los Pistols en el 76, Sí. enloqueció, dijo esto es para mí, y se volvió fan, no de los Pistols, sino del movimiento entero. Y iba a ver todas las bandas punk que había y se Sí. ponía delante de todo. ¿Vieron cuando en los videos que se conocen de los Pistols, de Jam, todos los videos que aparecen 5 o 6 saltando? Bueno, siempre ahí está Shane McGowan, todo medio desdentado, bueno, como sería Sí. después, con los pelos parados. Y hubo una situación muy divertida en uno de los shows, no sé, no me acuerdo de qué banda, creo que fue de los Pistols o de Vascox, no sé qué, que estaba con una chica y estaban tan sacados que como que se empezaban a pegar, a morder, como parte de la celebración poguera típica del punk, Sí. y la mina le partió una botella en la cabeza. Y eso fue captado por un fotógrafo que sacó un montón de instantáneas ahí. Y claro, después hay una nota sobre ese incidente y salió por todos lados. Y la película lo resume muy bien en un momento cuando dicen que él mismo dice, yo fui la cara del punk, la cara Claro. visible del punk. Y fui medio que fue así. La cara Claro. gráfica, porque aparte su cara es muy, muy típica del, no sé, del John Lydon con los pelos parados, como. Le sentaba muy bien el look a él. Y Es bueno, una cara, perdón, es una cara muy singular la de Shane McGowan. Cuando yo estaba en el secundario, hice con un amigo una revista, una publicación que duró muy poco. Pero la idea era que en todas las portadas, como en la revista Mad aparece Alfred Newman, claro. había recortado una foto que tenía de Shane McGowan, y mi idea era que Shane McGowan esté en todas las portadas, como la cara del personaje gracioso, digamos. Tiene esa cosa medio cara de nerd, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Reventado. Y bueno, lo que cuenta ahí también en la película, un poco para definir, cuando yo estaba hablando de por qué no me gusta tanto, no es que no me gusta, sino que no fui muy fan de los Pogues por el tipo de música que hacen, pero hay una cosa muy buena que cuentan cuando después cuenta todo esto del punk y que era la cara visible del punk y todas las bandas que iba a ver, que le partió la cabeza. Cuando eso se hizo moda o se terminó, digamos, cuando empezó la New Wave o lo que todos llamamos después post-punk, que tiene límites medio inabarcables, él se hinchó las bolas porque todo lo que aparecía decía que estaba todo lleno de teclados, todo le parecía horrible, que había perdido la frescura y el nervio. Entonces que él, para él lo mejor que podía pasar era dedicarse a todo lo que no era ese rock, que era lo que después todos conocimos como world music. Entonces, y él era, él tenía como la tradición del folclore irlandés que tocaba de chico, y dijo, bueno, voy a volver a mis raíces, pero con una frescura un poco más punk, digamos. Entonces, y ahí hizo esta mezcla de lo que a él le gustaba el punk con el folk tradicional irlandés. Y que medio que su carrera respondió a eso casi 100%, ¿no? Salvo alguna que otra balada que uno pueda conocer, después la música de The Pogues responde a eso, a esa cosa circular, tradicional, folk, con el acordeón, las flautas, el banjo, la mandolina. Y que tiene un ritmo que va muy bien con el punk, porque es acelerado, es muy arriba, es para poguear de una, es para poguear borracho, como... Es para poguear borracho, claro. Bueno, el alcohol... Por eso se llama los Pogues, amigos. Claro, el alcohol es uno de los elementos principales de todo este documental y de la vida de James McGowan. Igual, uno de los atributos de él son las letras, ¿no? Digo, que todo el mundo lo recuerda o quedó como en la historia, o queda, porque todavía vive, en la historia de la música, sobre todo como poeta, digamos. Cómo adaptar todas sus raíces y todo el folclore irlandés al rock. Uno que nunca le dio demasiado bola a eso, yo lo redescubrí con este documental. Hay algo también del personaje, ¿no? Que es muy, es como un rebelde que siempre dice lo que piensa, bueno, punk, digamos, hace lo que quiere, y de una manera que no le importa nada las consecuencias, y sigue, y es muy, ¿viste la risa, Jota? Sí, no, es... Es hermoso, porque la película arranca está medio apadrinado, producido por Johnny Depp, que es muy amigo de él. Y las primeras imágenes está él hoy medio hecho mierda, porque está en silla de ruedas, se babea, sigue tomando y tomando birra, whisky, no le importa nada, sabiendo que le hace mal, sigue tomando. Y cuando se ríe, hace... Pero al toque vos ves imágenes de él cuando tenía 17 años, 19, y se reía exactamente igual. Y me vuelve loco que pueda mantener la misma risa. Haciendo... Y aparte, ¿cómo fue la experiencia de cine, Jota, con esto y la experiencia en sí? Mira, estaba ahí en el cine, trataba de acordarme cuándo había sido la última vez que había ido, y hacía más de un año. Lo último que había visto era Frozen 2 con las nenas. Antes de eso, la anterior que había visto era Star Wars, la última. Que la vimos juntos con un par de amigos más en Ushuaia. ¿Sabes que yo también la última que vi fue Frozen 2? Mira, y no podía creer que hubiera pasado tanto tiempo. Por ahí no es. Uno por ahí puede llegar a pasarse un año sin ir al cine porque trabaja mucho, porque pasan cosas, y no se da cuenta. Y no es consciente de eso. Pero estaba ahí y me decía, y parecía mucho más de un año. Y era todo con los protocolos y los cuidados de esta época. Por ahí, bueno, no sé si decir que fueron exagerados, pero porque no éramos tantos, el lugar era inmenso, pero había gente que te recibía, gente que te hacía pasar por un lado, alguien que te acompañaba a tu butaca, que te decía, ¿querés sentarte acá? ¿Querés sentarte allá? ¿Podés ir más allá? Que también vas a tener lugar. Incluso me dijeron, si querés te puedes sentar acá en el medio, que se ve perfecto. Le decía, no, yo quiero ir más adelante. Ah, bueno, vení que te acompaño. La única experiencia que yo tuve fue así, está todo muy monitoreado, muy controlado, alguien que te recibía, no te dejaba estar parado en un solo lugar, o sea, no podés estar en el hall esperando a nadie, tenés que circular enseguida, meterte, te acompañaban hasta la butaca, te decían, bueno, estos de al lado no podés usarlo, o sea, estaba todo muy controlado, muy, muy monitoreado. Yo fui acá a Belgrano, ¿no? al multiplex. Y después a la salida también, todas las puertas posibles que pueden estar abiertas, estaban abiertas, no dejaban que nadie se quedara charlando adentro, pues, así que amablemente te decían, bueno, chicos, vayan saliendo. Igual no te dio un poco de cosas. Yo, a mí me agarró un poco de paranoia. Si bien uno pudo haber estado en alguna casa, ¿no? Con gente, tres o cuatro personas, lo que sea, o, pero nunca había estado en un lugar así, no sé, en un cine o en un teatro. Sí. Después de un año, digo, me dio un poco de cosa, un montón de, no sé, tenía como 30 personas desconocidas, desperdigadas por la sala, yo digo, me empecé a sofocar un poco. No, yo ya había tenido una situación parecida de sentirme sofocado en un aeropuerto, así que esto no es comparable. Ah. De estar esperando, no sé, una hora y media. Que, así, en plena pandemia, claro. En, sí. en diciembre, cuando viajé a Ushuaia. Sí. Qué pesadilla, qué es eso, ¿eh? Sí. Yo también, obviamente, viajé. Qué pesadilla. Sentado al lado de una señora que tosía sin llevarse la boca al codo. Con barbijo, pero... hacía. Sí. Ni siquiera la mano, nada. ¡Oh! ¿Y no le dije a la nada? Tercera vez le dije, señora. Señora. ¡Ah! O se muere o se calla. Sí, además no había separación. Era sentada al lado mío. No, claro. Sí. O sea, no era... Yo, si no me contagié coronavirus en ese viaje, no me contagio más, dijo. No. Pero bueno, acá estamos. Basta, no hablemos más de pandemia, si les parece. Bueno, sigamos hablando de cine. Y hablemos de lo que vimos y disfrutamos y de lo que recomendamos o no recomendamos. Recomendamos la de Julian Temple, obviamente. Obviamente, sí. Sí, pero me parece que no está por ahí, no se consigue por ahí todavía, ¿no? Todavía no. No. Todavía no, ya va a aparecer. Vale. ¿Qué más? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? ¿Sabes qué me sorprendió? A ver si Paul vio esto. No vamos a pasar a series, porque si nos metemos en series, Paul va a hacer un monólogo de 2 horas y media, porque se las vio todas desde el último año. No, sí, voy en los próximos iré hablando, no tengo preparado nada, no te preocupes. No, yo tampoco, pero me acordé ahora. Bueno, vamos a irme echando todo, igual no importa. Un picadito. Un impaya. Me sorprendió muy para bien. Quiero ver si vos viste, Paul, la serie de Alex de la Iglesia. Porque J sé que no la vio. No, ¿qué es eso? Ah, ¿no la viste? No la vi. 30 monedas. 30 monedas. Sí. Podría llamarse 30 horas porque es larguísima, pero bueno, 30 monedas se llama. Son el comentario unificado de todo el mundo es que con 2 episodios menos era la mejor serie que podías ver. Podría ser, pero la verdad es que me sorprendió muy para bien. Muy para bien. La piqué un poco con mucha desconfianza porque a mí lo último de Alex de la Iglesia, la verdad que no ya no me acuerdo ni qué hizo las últimas 3-4 películas, pero no las veía y algunas me gustaban más que otras, pero no, esto es volvió al que nos gustaba, digamos, no sé, igual ya, no, hace mucho que no veo El Día de la Bestia ni demás, pero o La Comunidad, pero esto tiene de todo, es un cambalache de cosas y todas funcionan, desde exorcismos, monstruos, mucho monstruo, cosas, y sobre todo metido en el contexto de pueblito chico, que tipo Berlanga, esta cosa, el famoso esperpento español, que también le funciona bien, ¿viste? O sea, son un montón de elementos que podrían salir todos para el culo y la verdad que está muy bien, muy bien. A mí me sorprendió, yo la verdad que la recomiendo. Por el momento decís, ¿qué es esto? Y a la vez decís, ¿cómo? Es muy jugada, es una serie muy arriesgada. Tiene ideas que vos decís, y eso me gustó, como se va el carajo. Y primero decís que esto es cualquier cosa, y a la vez después, enseguida estás diciendo, menos mal que se animó a hacer esto, menos mal. Hay que dedicarle su tiempo. El primer capítulo dura 1 hora y 15 minutos, y el resto dura 1 hora, y algunos poquito más. Son 8, y es larga. Pero la verdad que está muy bien, ¿eh? Conviene conseguir un lugar donde verla con subtítulos, porque hay mucho hablado en italiano. Eso mismo, sí. De hecho, en un momento empiezan a hablar en italiano y yo no entendía un porongo y digo, para. Tuve que parar todo y buscar a ver si había subtítulos. Y sí, tuve que... Hay un capítulo, de hecho, que está casi totalmente hablado en italiano. Claro, claro, ¿ves? No, es lo que le pasa a la gente. Entonces, estén listas, amigos. No, bueno, pero hay subtítulos en español por ahí. Búsquenlos. Sí, por eso. Pero digo, estén listos, busquen la serie. Que sí, igual sí. Estaba, no sé dónde, pero estaba, ¿no? Para ver, disponible. No sé. Yo ya tema plataforma, ya no lo manejo. Nada, no tengo, ya ni Netflix tengo. Así ahora que... mismo te digo, ¿sabes con qué? Hay una plataforma, ya que estamos hablando de plataformas, hay una app, perdón, que recomiendo fuertemente, que se llama Just Watch, Just Watch, Just Watch, solo mira. Y ahí vos ponés el nombre de lo que querés ver. Y te dice dónde está. Y te dicen qué plataforma está disponible, menos 30 monedas, que no te dice nada. Muy bien. Ponelo en inglés. Estabas ¿Cómo se probando llama? en vivo y no Just te salía, ¿no? 30 monedas, 30 coins. Bueno, no aparece. Pero salvo esto, que al ser español quizás no esté indexado, es bastante fiel y bastante interesante para buscar las cosas que querés saber, películas o series que no sean españolas. Español-italianas. Ahí está. HBO, HBO España. Ah, ¿es de HBO? Sí, es de HBO. Ahí está, me HBO, acordé. sí, HBO España. Bueno, entonces en HBO Go debería estar, ¿no? Yo les recomiendo, más que nada, aquel que le gusta ese tipo, o sea, al que le gusta Ales de la Iglesia, se va a encontrar con el mejor Ales de la Iglesia. Eso para empezar. Bien. El que le gustó y desconfía y no sé qué, que como era mi caso, que la había perdido medio del tranco, si bien las vi todas, las últimas, todas, y entré medio ahí en puntitas de pie, dije, ah, bueno, te zarpaste, cacho. La verdad que me dejó muy conforme, más que conforme. Pero bueno, le damos el Qué paso bonito a... que pasen esas cosas en el mundo actual. Sí, bueno, no te metas por ahí porque vamos a terminar hablando 2 horas de eso. No, no, no, estoy buscando, pero bueno, no la encuentro, ya está, listo. Búsquenla Porque en es todo Liberarte. un temita esto, ¿no? De ponerse a mirar cosas nuevas y decir, oh, y otra, oh, no sé Bah. si les pasa. Bueno, a mí me pasa Bueno, mucho. otra mala mía. Y si quieren hablar de superhéroes, podemos hablar de superhéroes. Es lo que hay. Yo quiero hablar de una revista. Yo quiero hablar de una vuelta, de una gran vuelta triunfal o un canto de cisne, de la última aventura impresa, de una revista que es parte de nuestra cultura y nuestra subcultura, Cerdos y Peces. Ah, la tenés, Mirá qué bien. Cerdos y Peces acaba de lanzar un último número. Es el número 60 de la revista. Está fechada en febrero del 2021. Tiene no sé cuántas páginas. En realidad, bueno, no llego a verlo por la falta de luz, pero es casi diría un libro, un librito. Tiene póster de Enrique Sims. Cierra con un póster de Enrique Sims que dice Arder y partir. Empieza con un prólogo en el que Enrique Sims habla de su inminente muerte y su interés de perpetuarse dentro de su creación, que es Cerdos y Peces, que es una revista, la revista de este sitio inmundo. Ese es el subtítulo que tuvo la revista durante muchos años, diría más de la mitad de su existencia, una revista que dejó de existir hace décadas, pero que fue muy importante para la contracultura. En la cual se descubrían muchos músicos, se descubrían muchos artistas, se descubría también lo que era la vida en las calles, la vida en la marginalidad, la vida Eso del te iba a decir. rehuyente. A mí lo que más me gustaba de esa revista, más allá de la parte literaria o lo referido a los referentes, digamos, culturales, era como las crónicas que acompañaban eso. O sea, como lo que contaba, eso que contaba el clima de cada evento, de lo que pasaba después de un show, de lo que pasaba detrás de un show. O sea, Sí, todo no, el. es que no solo era música, ¿no? Era lo que era como un testimonio de lo que era vivir en un manicomio, testimonio de lo que era vivir drogándose en la calle, testimonio, era darle voz a la marginalidad, darle voz a gente del reviente o gente reventada, desde un lugar súper interesante y muy punk y muy a favor de no filtrar esa voz. Muchísima gente estuvo implicada en la historia de Cerdos y Peces, tuvo dos o tres encarnaciones, empezó como un mini suplemento, después tuvo un momento en el que se transformó en una revista un poquito más pro, tuvo dentro de eso también dos temporadas, hubo un momento en el que dejó de salir, volvió, bueno, una historia muy irregular. pero alucinante, de una revista muy útil en épocas en las que faltaba un poco de eso. ¿Y hoy qué la trae contracultura. ¿Eh? Ahí voy. La contracultura hoy yo creo que ya no existe. Y como no existe la contracultura, no sé si tiene tanto sentido la existencia de las cerdos y peces. Y quizás eso fue lo que hizo que no existiera más. Además de la enfermedad grande que tiene Enrique Sims, que es su editor, su responsable número uno, y en realidad también lo punk del activismo impreso de la revista, que nada, hoy seguramente no se sostendría. ¿Qué tiene este nuevo número? Cerdos y peces, la aventura del adiós es el nombre de este número. Hay un niño enfrentado a un cerdo en el campo, esa es la tapa. Cerdos y peces, cerdos y niños en este caso. Acá escribe un montón de gente, leo quiénes son los que se despiden, quiénes forman parte, Enrique Sims, obviamente, Vera Land, ellos dos son los creadores de la revista y los que nunca podían faltar. Ricardo Rajendorfer también fue parte muy importante con sus casos policiales. Maitena, que hizo mucho cuando, antes de ser la Maitena que todos conocen, con temática femenina, feminista, etc. Maitena era una historietista under muy interesante. Fernando Noy, Luis Ortega, Camilo Sosa Villada, Adrián Caetano, Fabián Casas, Dolores Reyes, Andrés Calamaro, Mariana Enríquez, Carlos Busquet. Me gustaría que le dediquemos este podcast a Carlos Busquet y después hablamos bien de él. Dale. Nati Menstrual, Daniel Melingo, Bruno Stagnaro, Willy Krupp, Juan Mendoza, Rodolfo Palacios, Semilla Bucciarelli, Quique Ferrari, César González, amigo de Javi, y Federico Bianchini. Entre otros, esas son algunas de las firmas. Las notas son muy variadas, hay notas que hablan un poco de la historia de la revista, muy brevemente. Después también viene una separata, un agregado, el suplemento al acecho. Bueno, nada, está buenísimo, tiene un diseño mucho más sobrio, si se quiere, una impresión muy buena. Recomiendo fuertemente que se compren esta revista, es muy importante. ¿Cuánto está, todos. Paul? Está, no me acuerdo, 1.200 pesos, una cosa así. Insisto, es casi un libro, vale mucho la pena. Y creo que es importante tenerla para quienes vivimos las cerdos y peces como lectores a lo largo de sus años. Es, insisto, ese canto de cisne, el último grito. Y esa fue la idea, ¿no? Hacer Me gusta tomarlo como el canto de cisne de las revistas todas. O sea, de todas las revistas. Porque ya está, ¿no? Me parece que, lamentablemente... Bueno, sé, no hay revistas impresas que me interesen en este momento. No veo, la verdad, no me gustaría que haya, pero no las hay. No, entonces, creo que lo único que quedó es Crisis, que tiene algunas cosas interesantes. Sí. Pero si vas a un kiosco, es muy difícil comprar algo. Rolling Stone y Crisis. Y Rolling Stone después, muy después de Crisis. Bueno, nada, en definitiva, compren la revista, compren la revista, ya lo dije, lo repito, lo repetiré. Quiero también repetir que estaría bueno que le dediquemos este podcast a Carlos Busquet. Sí, señor. Un autor que vino y revolucionó todo sin buscarlo, quizás hasta sin quererlo. Y si revolucionó, quiere decir que había algo para revolucionar. Hizo solo dos libros, Bajo este sol tremendo y Magnetizado. Por lo menos esos son los que sabemos. Él tenía escrito un libro previo por ahí, dando vueltas, con marcianos y cosas así, por lo que tengo entendido. Y tenía un primer borrador o una primera versión de uno nuevo también. Claro, y estaba terminando un libro que estaba bastante avanzado, parece, sí, efectivamente. Habrá que ver, de todo esto nos enteraremos en el futuro, obviamente. El fuerte impacto que causa a quien lea sus libros explica cómo de la nada alguien puede empezar a editar en Anagrama, que es una de las editoriales de mayor prestigio que hay en la lengua hispana. Y eso se debe claramente a la fuerte calidad de sus dos libros, ¿no? Si no leyeron a Busquet, léanlo. es realmente uno de los autores más importantes que surgió en los últimos 15 años, 20 años, y no quiero irme más atrás, pero también podría, quizá, ¿no? Sí, fue muy loco el caso de Busquets, sobre todo porque apareció con esa novela increíble, y después medio que desapareció, básicamente porque no se tomaba la escritura como un oficio, él no se hacía llamar escritor, de hecho él renegaba de eso, y se reía también de los gestos y las cuestiones de los escritores. Él siempre criticaba esta cosa del tongo detrás del mundillo de la literatura, de la diplomacia, de la cosa del roce, del evento, de la cosa coctelera del escritor que anda por ahí rozándose y sobándose el lomo con el resto de sus colegas. Él rechazaba todo eso y lo hacía y lo manifestaba todo el tiempo en sus pocas entrevistas y ni hablar en su cuenta de Twitter, ¿no? Sí. Pero todos nos preguntábamos igual, con lo increíble que había sido esa novela, bueno, ¿y qué más? Porque no, después uno termina haciendo también la obra, más allá de la personalidad. Y apareció con Magnetizado, que fue muy llamativo, porque primero olía a desilusión, ¿no? Tipo, hiciste una mega novela y ahora haces una entrevista desgrabada. Es lo primero que uno piensa cuando agarra Magnetizado sin leerlo, ¿no? Hasta que se pone a leerlo y te das cuenta que lo terminaste sin respirar. O sea, lo terminaste en el momento. O sea, te sentaste, lo empezaste y no te levantaste. A mí me pasó. Y lo terminé, como si hubiese leído una revista. Y dije, bueno, esto no es una entrevista desgrabada, esto es algo más. A mí me parece muy, muy increíble, Magnetizado. Pero bueno, es muy poco. Es un poco, a mí, alguien lo escribió por ahí, es algo en lo que yo también pensé, en el egoísmo. Uno siempre se pone egoísta con esto, ¿no? Tipo, más allá de que piense, pobre tipo, no se murió tan joven, uno piensa, flaco, hiciste dos cosas nomás. Dale, necesito más. Me pasó con Bielinski cuando se murió. Tipo, un tipo que hizo Nueve Reinas y El Aura, que digo, para mí ya a esa altura era el director que más me importaba del cine argentino, y para mí hasta ahora es insuperable de los últimos años. Y se murió, igual, la puta madre. Es un gran paralelo, porque en los dos casos son autores que hicieron una obra que sobresale, que si bien se puede inscribir en una lógica de narrativa común, digamos. Sí, como más. O habitual, sí, habitual, claro. En el caso de Bajo este Sol Tremendo y en el de Nueve Reinas, para después hacer una obra. Bastante más disruptiva, bastante lejana a la anterior, porque hay una diferencia, hay un mundo de diferencia entre las dos películas de Bielinski y los dos libros, yo me animo a decir novelas, de Busquets. Hay una diferencia tan grande que son otra cosa, es periodismo, en el caso de Magnetizado, el segundo libro. Es una novela, es una investigación, es una entrevista editada, que es todo un poco lo mismo, es otra cosa. Yo lo que en los que puedo emparentar tanto a Bielinski como a Busquets, como a las dos películas y a los dos libros, todo junto, es que hicieron lo que quisieron. O sea, son tipos que hicieron lo que se les cantó las pelotas, y uno en Anagrama y uno en el cine mainstream. No es que son unos indies que están ahí, viste, que bueno, así cual, yo también con Jackson Souvenir hago lo que quiero, pero tengo 1000 reproducciones en Spotify. El tema es hacerlo con Darín y con Anagrama, ¿entendés? Hicieron lo que quisieron. Y eso es lo que hace también más fuerte su pérdida, ¿no? Tipos que tenían como una voz propia, ideas que también le costaban, porque Bielinski también, ¿no? O sea, filmó dos películas y muy, o sea, era un tipo que se tomaba su tiempo para hacer las cosas, y ni hablar Busquets, que se dedicaba a otra cosa. Entonces, no sé, había algo atrás de eso muy interesante, que te daban ganas de decir, bueno, estos tipos son artistas de verdad y personales, y bueno, nada, quedará siempre la pregunta de qué hubiera hecho, ¿no?, este tipo. Bueno, ¿O qué habrá hecho? Sí. Claro, quizás haya una respuesta, pero es muy cierto que su obra en vida, la obra de ambos en vida, tiene que ver mucho con el hacer y romper lo hecho. En vez de hacer lo que se esperaba que hagan, que es más de lo mismo, que es lo que en general se espera de un artista que sobresale, esperás que la siguiente obra sea una insistencia en ese camino, y en realidad en ambos casos lo que hicieron fue patear toda la mierda y hacer algo radicalmente opuesto, y a la vez tener más personalidad, digamos, ¿no? En esa segunda obra. Sí, medio tremendo todo, la verdad. Son Bajo este días. sol tremendo. Ah, lo que sí me hubiera siempre gustado, porque él no se explayó demasiado. Lo que hizo fue como tuvo solamente comentarios bastante despectivos, pero muy escuetos sobre la adaptación que hizo Adrián Caetano sobre su película que se llama El Otro Hermano. No, no fue escueto, no, no, no. Hay un momento en el que respondió a una pregunta y dijo que la odió y le pareció una bosta, usó la palabra Bueno. bosta. Claro, pero está bien, pero son No fue solo, escueto. digo, no, pero es solo un párrafo, es una respuesta a una pregunta que solamente tira adjetivos de que fue una mierda. Pero Claro, bueno. no ahondó. No, pero no digo que me quedó sin saber qué opinaba. Está clarísimo lo que opinaba. Lo que no sé es que no sé, no, que no desarrolló eso. Me hubiera gustado. Y digo esto. No, porque si le gustaba o no, está en todo su derecho. Porque a mí me parece muy buena la película, pero no solo me parece muy buena, sino que me parece que logra capturar el clima insano de la novela. Para mí es muy fiel a lo que yo leí la novela, la novela la leí en su momento, pues la volví a leer justo antes de ver la película, y a mí me sorprendió que la película capturara tan bien esa cosa. No es tan densa, le falta, el libro es mucho más jugado, mucho más jugado. No está, me acuerdo, había una escena. Que el personaje era como un adicto al porno, que tenía unos videos VHS que grababa porno, algo así. La verdad que lo tengo muy perdido en la cabeza eso. Y eso en la película no está. Y eso al personaje le daba como un matiz todavía más retorcido, más desagradable. Era un personaje muy feo. El de la película igual es un personaje feo, pero no tanto como el de la novela. Pero así todo, la película para mí era muy fiel y lograba transmitir el clima ese denso e insano de la novela. Por eso siempre quise saber por qué era tan despectivo con la película, porque no me parece que haya sido otra cosa. Yo no vi la película, pero lo que decía él es que habían cambiado algunas cosas y que en vez de ser fiel literalmente, que quizás es lo que Claro. él hubiera preferido, quizás por lo que decís vos y lo que entiendo, quizás Adrián Caetano, el director, optó por hacer algo fiel en espíritu y no en historia, por decirlo de alguna forma. Yo siempre pensé, ahora estoy diciendo una estupidez sin ningún tipo de información, ya parezco un periodista deportivo de la tarde, ¿no? Que dicen boludeces sin saber. Siempre me quedó la sensación de que entre los dos, entre Caetano y entre Busquets, no había ninguna onda y había algo más que eso, sino que había como una especie de mala onda, porque yo cuando entrevisté a Caetano por la película, medio que me dijo como que no le importaba ni la novela, ni quién la había escrito, o sea, como medio que exageró el desprecio sobre el libro el que basó su película. Y cuando uno ve la película parece estar muy atenta al libro, al material original. O sea, se corresponden y está muy bien el libro y muy bien la película. Y para mí era, inclusive parece como que se hubieran juntado a hacer la película juntos por momentos. Entonces, tanto como Busquets bardeó la película y tanto como Caetano ninguneó al libro en lo poco que habló sobre él, a mí me hace pensar que hubo algo atrás que no sé qué habrá pasado, no sé, no tengo Sí, ni idea. hay Igual. algo. Yo pienso que a la vez no es ni loco ni incoherente el hecho de que los haya reunido las cerdos y peces en su último número. El Mirá. hecho de que Caetano escriba, de que Busquets escriba, me parece alucinante y tiene que ver con que hay un universo de referencia en el medio, entre los mundos que. Más allá de la adaptación, digo, de la conexión obvia. Me parece Sí. que Caetano visita algunos mundos que antes, por eso también parecía una buena elección a la hora de hacer la adaptación. Pero le guste o no a Caetano, le guste o no a Busquets, este último número de Cerdos y Peces los reúne quizá por última vez. Es un lindo gesto. Jota, ¿tenés alguna cosa? No, tengo un par de películas más, pero vos, Pablo, ¿qué tenés? No, yo quería decir que quería hablar de algo que ya hice en el radio Encerrados previo. Hablé y lo escuché y hablé un montón y hablé todo lo que tenía que hablar. En realidad siempre se puede hablar más, pero hablé mucho de tres películas, de dos películas y una serie. Shadow in the Cloud, una película que recomiendo fuertemente, dirigida por Rosanne Liang con Chloe Grace Moretz, una película alucinante que sé que ninguno de ustedes vio todavía y los odio un poco por eso. No, pero vi otra. Bueno, pero esa no la vieron y esta la tienen que ver, ¿no? No es ver otra. La vida No, siempre. Sí, no, no. Tienen que ver Shadow in the Cloud. déjame terminar. Vi otra de las que hablaste del podcast ese como para Bueno, complementar tu. ahora voy. Pero Shadow in the Cloud la tienen que ver porque les va a gustar a ustedes dos. La tengo, la Y tengo. recomiendo a la gente que no se escucha que vean Shadow in the Cloud como lo que es una golosina Indiana Jonesca. Zarpada, James Bondesca, pero con una dama, una heroína nueva, alucinante y que ojalá vuelva a protagonizar otra película con este personaje. Tenía que haber Y visto eso en vez de ver las 4 horas de Justice League. exactamente, mucha gente viendo el Snyder Cut, del Sí. cual solo voy a decir esto, ¿para qué? Vean películas que sepan que les gustan y si les gusta el cine comercial, busquen películas buenas de cine comercial en vez de las cámaras lentas de ese señor. No porque esté en contra, sino porque dale, boludo, tenés una vida, no tenés dos. Y la película que seguro viste, que también recomiendo fuertemente, la excusa fue pasar un cover de una serie de covers que hicieron los Flaming Lips para la banda sonora de la película Arkansas, dirigida por Clark Duke, una película chiquita, pero también muy sabrosa, que es, supongo, la que viste, Javi. Sí, y me sorprendió. La verdad que pasa muy poco que yo vea ¿Cómo una te va a sorprender película. si te la recomendé? ¿Te No, no sorprende algo que importa. no, no? ¿Te sorprende que sea algo bueno que yo recomiende? ¿Es eso? No, no, yo no te di mucha bola, porque vos no exageraste con esta película. Eso me gustó. No dijiste, véanla. Dijiste, está muy bien, la chiquita, que está muy bien. Entonces, ese tipo de recomendaciones a mí me pueden funcionar o no, pero si no me funcionan, no me irritan. A mí me irritan las que me decís, no, eso. Y después digo, hijo de puta. Tenés que ver esto, tenés Esta, que ver esto, tenés que ver esto. claro. Esta la vi sin expectativa, pero tenía ganas de verla, pero me sorprendió. Mirá que es, a mí ya no me pasa muy poco de poner una película en la que no tengo expectativa y que me sorprenda para muy bien. Y esta la verdad que está muy bien. Me sorprendió aparte. O sea, es un actor que, o sea, no lo tenía ni de cara, sí. Bueno, después lo busqué y más o menos, pero es el debut de un actor. De Clark Duke, que Pablo va a hablar mucho de él, porque yo no tengo la más puta idea de quién es, salvo que lo vi un par de lugares. Y es una cosa que está muy bien. O sea, hay como decisiones de decir, bueno, cómo está contada, en capítulos, con tiempos o sea, con flashbacks bien puestos, juega muy bien con la información de los personajes. Que después se empiezan a conectar de otra manera. O sea, está muy buena la película. No sé cuánto habías hablado vos, Paul, de esto. Ya me olvidé. No, no, no quería hablar mucho, simplemente decir que hablé ahí en el podcast encerrado y que son algunas de las cosas, tengo muchísimas más que vi claramente en este tiempo y en especial en estas últimas semanas, pero me gustó mucho hablar de ellas. Y no, no lo voy a ampliar, pero vean Arkansas, está en Netflix. Ah, está en Netflix. No es una película Está, tan chica, no, ¿eh? perdón, perdón, perdón, me equivoqué. No está en Netflix, está en Amazon. Ah, Está en okay. Amazon. Okay. No es una película tan chiquita, pero es una película que en vez de ir a los grandes festivales, estrenó en South by Southwest, o ese era el plan. Es una película mediana, digamos, para los estándares yankees. En realidad lo que tiene es que es una película muy modesta de presupuesto, pero hecha por una persona que tiene muchos contactos. Entonces usó eso a su favor y así es que, como consiguió un elenco increíble, Increíble el elenco que tiene. pero increíble, increíble, lo leo muy por encima. Ahí están Bueno, el propio Clark Duke, Liam Hemsworth y él son los dos protagonistas. Actúa Michael Kenneth Williams, conocido como Omar de The Wire, Vivica Fox y entre otros John Malkovich y el genial Vince Vaughn, que la rompe haciendo de un personaje muy llamativo, que guarda mucho nexo con los hermanos Coen, que guarda mucho nexo con cineastas como John... Ay, maldición, y lo dije la otra vez, y ya me olvidé el nombre de John. Mientras pensás el nombre... Ah, sí, ya sé cuál dijiste y ahora me acabo de olvidar yo. Mientras pensás el nombre, tengo que decir que, si bien coincido con esas referencias... Pero me parece muy sutil esta película. Mirá que yo a los Coen no los aguanto más. No, no, ya directamente ni me gustan. O sea, aunque la última película que hicieron, esas que son cuentitos, capítulos, me gusta bastante. Pero justamente me dejaron de gustar y ya no lo soporto por esta cosa tan marcada de somos los Coen y somos divertidos y somos... Ay, te hago unos guiones, unas vueltitas y personajes estrafalarios, bueno... Entonces, si bien está, hay algo de eso en esta película, en lo que tiene que ver con lo rítmico y los flashbacks y los personajes, nada está exagerado, nada está sobrescrito. Me parece, eso es lo que me sorprendió de la película, como que es sutil. No hay mucha ironía, de hecho ni hay ironía en la película. No es sarcástica tampoco. No tiene eso que sí tienen los Coen. Y que lo tienen siempre por mil, ¿no? En sus películas. Tipo, miren qué divertidos que somos, miren qué ingeniosos que somos. Bueno, este chabón no va por ahí, quizás lo vaya en su futuro, pero esta película me pareció ingeniosa, pero sutil. No así a todo volumen, mirá la que te hago, ¿viste? No, no, o sea, es cercana así a unos Coen de sus comienzos, si se quiere. En un momento en el que estaba muy, muy en otra sintonía. Bueno, en realidad el nexo más fuerte tiene que ver con los personajes, cómo tratan, cómo juegan con la temporalidad, cómo juegan sobre una clave que suelen utilizar los Coen, sobre todo en sus mejores películas, acerca de qué saben, cuál es la información que tienen los personajes. Sí, y en este caso, eso es vital para la trama. Qué saben, hasta dónde y cómo es la relación que tienen los personajes más allá de la que saben o creen tener, y eso es clave. Y también linkeo, John Dahl es el nombre del director, un director muy grosso que hizo muchas pelis muy interesantes en los 90, trabajando mucho con el neo-noir. Sí. Hizo películas como La Última Seducción, The Last Seduction, Red Rock West con Nicolas Cage, Kill Me Again, bueno, no sé, hizo 4 o 5 películas, y algo de John Dahl hay, algo de esa búsqueda de tratar de hacer un neo-noir sincero, honesto y chiquito, sin ninguna más vuelta, y aún con unos nombres de primera línea, ¿no? Muy recomendable Arkansas y muy recomendable Shadow in the Cloud. Pero la otra cosa muy recomendable que hubo ahí un cortocircuito porque fue por primera vez, fue la primera vez en la que coincidimos en las canciones que elegimos, no solo en el disco, sino en la canción exactamente. Coincidimos con Jota, que me ganó de mano muy hábilmente con... un tema sacado de la banda sonora de Lovers Rock, que es el segundo episodio de la serie Small Axe, dirigida por el señor Steve McQueen, que no es el actor Steve McQueen, sino el director, el de 7 años de esclavitud, que se fue a su Britania para hablar sobre la inmigración, los inmigrantes que llegaban de Jamaica y de otros lugares similares a Inglaterra, y cómo vivían y cómo trataban de insertarse en una sociedad que no los quería. De eso se trata Lovers Rock, pero se trata de algo mucho más. Me gustaría que hablemos un poco de Lovers Rock. No sé quién quiere empezar de ustedes, amigos. A mí me pasa que yo tengo un problema, que si quieren lo hablamos. Es un poco la idea de esto, es hacer un poco de terapia. Tengo mucho problema. No, y me está preocupando que esta película yo la vi en enero. Y la verdad, ¿sí?, es que no me acuerdo una mierda, boludo. Y... No, ¿cómo te vas a olvidar? Bueno, vi Godzilla antes de ayer y no me la acuerdo. O sea, es un problema. Es un problema. No, que no te acuerdes de esto es un problema. No, me la acuerdo. Lo que digo es que no puedo contar de qué va. Solamente me acuerdo que era una fiesta hermosa, filmada como nadie. Era como como si Gaspar Noé filmara bien y se fumara. En vez de tomar merca y filmar cualquier cosa, como si se fumara un porro y filmara una cosa espectacular. Es eso. Me acuerdo que Lovers Rock es como, lo dijimos acá en Radio Encerrados, que era, había captado perfectamente la sensación de estar en una fiesta con todo el placer del mundo, sin tener ningún problema, de estar bailando y despojado de cualquier presión y de cualquier problema, como estar feliz en una fiesta bailando y rodeado de gente amable. Eso es Lovers Rock para mí. Sí, ahora sí, sigan ustedes. Es exactamente eso, J. Sí, no, una fiesta en la que pasan otras cosas, aparte del baile. Como en toda fiesta, J. Sí, que hay momentos de seducción, momentos en que la pista está llena de chicas, momentos en el que la pista está llena de chicos, momentos en los que pasan cosas fuera de la fiesta, con personajes que salen a seguir la fiesta de otra manera, en el patio, qué sé yo. No es solamente que están encerrados bailando. Y en uno de los momentos en que los personajes salen e interactúan con otras personas, se ve un poco del racismo que mueve un poco también a Steve McQueen a trabajar y a hacer obras como esta. Mejor dicho, su respuesta o mostrar su punto de vista frente al racismo de la sociedad en la que creció y vivió toda su vida. Uh-huh. Sí, ese es el motor y esa es la excusa, pero lo buenísimo es que eso está ahí, no es principal, y quien cree que esto es solo una cosa de protesta social o que llama la reflexión y qué sé yo, si bien está ese perfil, en realidad también lo que se busca es mostrar el espíritu de disfrute, el momento de relax, fuera de toda esa violencia, el lugar en el que se encontraban para estar juntos y disfrutar, aún no conociéndose, porque eran, en este caso, como no tenían, lo conté un poco la otra vez, pero como no tenían la posibilidad de ir a bailar a un boliche o qué sé yo, con libertad y sin sufrir algún tipo de racismo, lo que hacían esos jamaiquinos recién llegados era juntarse entre ellos. Y la película es el cumpleaños de una chica, que es puertas abiertas al que quiera ir, te cobran una entrada como para pagarle a los DJs, y los DJs investigando, ahondando en las aristas del reggae, en este caso con un pie fuerte en el Lovers Rock, que es una variante una variante más pop, si se quiere, del reggae, y con muchos sonidos como el dub o cosas así que son inherentes también a esa nacionalidad y que en ese momento estaban siendo furor, si se quiere, dentro de esa cultura. Y nada, estos tipos pasando esa música, la gente bailando, y lo que me parece que es alucinante y creo que tiene de genial esta película, que es en realidad un episodio de una serie en teoría, pero es una película por su duración y por todo lo que implica, y que se puede ver fuera de esa serie. Lo que tiene es que le sacás esa música, le sacás esa etnia, y es lo que vos viviste 15 años atrás. Y es probablemente lo que vivan algunos pibes hoy, bueno, no justo ahora en pandemia, pero seguramente es lo que vivían nuestros padres, lo que vivían nuestros abuelos. Le cambiás las cosas que la hacen única por su ubicación geográfica y social, pero el espíritu sigue siendo el mismo, el espíritu de una fiesta, el espíritu de relacionarse con la música, con lo que está sonando, cómo los que arengan al público o los DJs están metidos en su métier, en su arte, en lo que hacen, cómo el público se engancha con unos temas más que con otros, cómo los celebran, cómo los cantan, cómo los bailan desaforados, cómo lo bailan sensual. Todo ese universo que tiene que ver con una fiesta está tan bien retratado y tiene una frescura tan alucinante que te dan ganas de meterte ahí, de ser parte de esa fiesta, y que es inevitable, o por lo menos para mí lo es, evocar momentos en los que uno vivió situaciones similares y que hoy, en el momento pandémico en el que estamos, bueno, habrá quienes nos escuchen que hayan ido a fiestas clandestinas y quizás lo hayan vivido, pero hoy uno muere de ganas de estar en una fiesta así, en una fiesta con amigos, en el que conoces al 80% y hay un 20% de colados, de amigos, de gente que llegó de manera casual a esa fiesta hecha en la casa de alguien, en la que nos turnamos, porque quizás no hay un DJ que esté cobrando unos manguitos, sino nos turnamos los amigos por pasar música, en la que estamos guardando el hit para pasarlo ahora o más tarde, en el que estamos viendo y sintiendo un poco cómo está la pista para ver qué tema es el que sigue. Ese universo me parece que está súper, súper bien plasmado y me encanta. Es la primera vez en mucho, mucho tiempo que veo algo y lo vuelvo a ver al día siguiente. Y lo vuelvo a ver después. ¿La volviste a ver? ¿La volviste a ver? La vi tres veces. La vi dos veces por verla, y la vi una tercera porque no había subtítulos y yo quería que la vean mis amigos, quería que la gente que con la cual había compartido estas veladas, ustedes por ejemplo, la vean. Entonces, como sabía que los subtítulos para, había gente que no lo iba, que los necesitaban, me puse a traducir los subtítulos, algo que no hice muchas veces en mi vida también. ¿No lo subiste a esos portales de Subdivex y esas cosas? Alguien lo subió, alguien a quien se los compartí lo subió, pero me parecía que era la mejor forma de aportar a eso, porque nada, me causó una sensación tan agradable que quería contagiar un poco eso, y la recomendé por todos lados y no falla. No hubo, hubo solo una persona que me dijo que no la entendió y que no era, que no es para mí, te dijo. Sí, bueno, es que a veces la gente no entiende que las cosas pueden estar buenas aunque no te gusten, ¿no? Claro. Que hay algo distinto y que, pero bueno, estaban como buscando una narración, que en este caso la narración es una excusa, no es el fuerte, no es una película por eso, de historia. Por eso yo lo comparaba, no caprichosamente, con Gaspar Noé, porque tiene algo de la abstracción del momento, de generar un clima, de captar un clima, justamente esto que vos decís, el clima que se puede vivir en una fiesta en determinado momento, y hay una escena o un momento largo en el que la cámara como que se deja llevar por el clima de la fiesta, y no importa cuánto tiempo. O sea, vos decís, che, estoy hace 10 minutos mirando cómo la cámara se mueve despacito entre la gente que baila, como que la cámara baila en la pista. Y es un momento en el que queda suspendida la película. Y es justamente lo que necesita la película y es lo que la pone, la hace subir a niveles, decir, no, me vuelvo loco. O sea, estoy en una fiesta sin darme cuenta. Que deja esa narración más o menos convencional que tiene para capturar el clima de una fiesta y transmitírtelo, y quedarse suspendido en ese momento. Eso es lo que a mí me hizo pensar que estaba viendo una cosa increíble, que diga, y vuelva a decir, como dije en el podcast anterior, que es mi película del año por ahora. Pero por ese momento, puedo decir, lo que logró este chabón con la cámara, lo que se bancó plasmar, porque vos tranquilamente puedes hacer eso, y después en la edición decir, no, esto es demasiado. Es demasiado tiempo. Y el hecho de haber decidido dejarlo es lo que hace que la película sea distinta. No es una fiesta filmada. Te está transmitiendo lo que se siente estar en una fiesta. Y eso porque se la jugó y dejó esos, no sé si son 5, 10 o media hora. Ya ni sé y no importa. Son como 10 minutos, ¿no? Son unos 10 minutos que leí que los actores se dejaron llevar por la música y por el clima, y él los alentaba, decía, sigan, sigan, y mientras filmaba, era de verdad una fiesta. Claro, bueno, eso es. Yo recomiendo, ya igual, ya lo recomendamos de muchas maneras, pero recomiendo que la vean para que vean ese momento y que vean qué les parece. Y si digan, no es para mí, no está bueno, o sea, por lo menos que se van a dar cuenta que eso es algo distinto. Es un viajecito, es Claro, un y momento. es un momento en el que baja la música, pero igual estás en una fiesta, aparte. Pero viste que baja todo, baja la intensidad de todo. Si bien no es una película muy intensa, hay algo Sí. de la dinámica del DJ que pone un disco, que pega un grito, que canta o rapea un poquito, no rapea, pero hace la cosa del MC previo Sí. al sound system, viste, te tira, bueno. Y la charla ocasional entre un chico y una chica, la cámara que entra y sale de la casa. Eso se suspende y queda solamente una fiesta con una música que tiene un groove muy tranquilo, un flow, le dicen ahora. Tiene un flow muy lento y a vos te colocan en ese lugar. Eso es hermoso, hermoso. Ya que hablamos de, bueno, una película que tiene Perdón, un error. yo, perdón, perdón, perdón. Antes de cambiar de tema, yo quiero decir Mercury Sound. Mercury Sound. So around. Yo, Parkby. Eso solo. Bueno, hacía Vean, falta. vean. Porque lo dijo recién Javier a su modo, con su educación y su mesura habitual. Ahora lo digo yo. Vean, vean, sí o sí, Lovers Rock. Métanse en ese mundo, entiendan lo que es, lo van a entender al momento en el que empiecen a verlo. Si no les va, a los 15 minutos, sáquenlo. Por ahí menos también. Entran en la fiesta, no, no, sáquenlo. Ahora, si quieren estar en una fiesta, me encantaría poder decir que están todas y todos invitados a una fiesta en la que nosotros tres estamos pasando música. Los tres nos gusta mucho ser DJs. No podemos ser DJs, pero me parece que si pudiéramos elegir una fiesta en la que ser DJs cualquiera de nosotros tres, esa sería la fiesta de la película Lovers Rock. Así que los Me invitamos a que gusta formen parte de nuestra fiesta. mucho esta equivocación que acabas de tener hace un ratito cuando decís que yo con mi mesura habitual dije no sé qué, porque justamente si algo que no me caracteriza a mí es esa mesura y me trae bastante problemas no ser tan medido, pero bueno, lo debo estar corrigiendo porque Javi, si Javi, vos decís que... al lado de yo roncando, todo lo tuyo es mesura. Bueno, A eso está me bien. refería. El nombre completo es Smolaxe, dos puntos, Lovers Rock. Exacto, véanla. Yo decía que teniendo en cuenta esto, una película en la que tiene una importancia muy marcada la música, me gustaría relacionarla de manera un poco caprichosa con otra película que creo que vimos los tres y quizás pensemos los tres algo distinto sobre la misma, pero que para mí está bueno destacarla. Por varias situaciones o cuestiones. Se trata de Shoplifters of the World, una película que cuando aparecieron los trailers todo el mundo se rió de por qué hacen estas películas de mierda, por qué, cómo arruinan todo, No, no, mucha, porque mucho, es... mucha, mucha gente ni se enteró que existe. No, no Rompe importa, todo. pero cuando apareció el tráiler, no sé, en Twitter decían, sí, rompen todo, y lo entiendo, porque a mí me pasa a veces ejercer ese prejuicio antes de ver algo, quizás Literalmente hayan... usar esa frase. Quizás hayan roto todo también, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Se trata de una película que tiene mucho que ver con el mundo de los Smiths, básicamente con los Smiths, porque es una película que transcurre el día, a lo largo del día en el que se anuncia la separación de los Smiths. Hay un grupo de chicos, de jóvenes, que con las características del típico, supuestamente el típico estereotipo de fan de los Smiths, tipo melancólico, apocado, algo tristón, al borde de la depresión, con cuestionamiento sobre la sexualidad, como esta cosa de estar descubriéndose constantemente, de Y a la no vez con la hacer... nostalgia como nube negra que lo persigue todo el tiempo, ¿no? Claro, una nostalgia, a pesar de ser joven, ya ser nostálgico y no adaptarse a un montón de cuestiones que tienen que ver con la adultez, cuando estás empezando a ser adulto y sos muy fan de la música. Bueno, transcurre en ese día cuando todos estos chicos descubren o escuchan que los Smiths se separan, y uno de ellos, que es el que atiende una disquería, decide ir a la radio de la localidad esa, que es Denver, del pueblito, donde hay un programa nocturno con un metalero, que todo es estereotipado, el estereotipo del metalero que escucha heavy metal, hard rock o lo que sea, y pasa toda esa música. Y el muchachito este va con un arma y a punta de pistola le obliga a pasar todos los discos de los Smiths en el programa de radio toda la noche. La película, como digamos, tiene un montón de... cuando hablamos de estereotipos, tiene todos los estereotipos habidos y por haber, todo lo que pasa es obvio, todo lo que pasa es subrayado, es caprichoso, es tonto, es ingenuo, es cándido, todo lo que quieran, pero para mí tiene algo que es lo que la hace valiosa, y es que, bueno, por empezar la música, ¿no? Porque adquirieron los derechos de todas las canciones de los Smiths, porque a Morrissey le encantó la idea. También hay que decir, antes que nada, que está dirigida por Stephen Keihack, o Keihack. Es un tipo que hizo varios documentales sobre música, entre ellos el de Scott Walker. Con eso se ganó el cielo ya, ¿no? Este muchacho, digo. Y es la primera película de ficción que hace, pero con una fuerte impronta musical, y debe tener alguna conexión alguna llegada a Morrissey, algo debe, para tener el aval de Morrissey, porque inclusive usa en la película fragmentos de entrevistas a los Smiths cuando eran los Smiths. Para contextualizar, ¿no? Mejor ese día, tal día puntual en 1987. Pero para mí tiene algo la película que tiene así como en Lovers Rock se transmitía esta cosa festiva de estar en una fiesta, suspendido en la felicidad y en el placer de estar bailando con amigos. Acá está muy bien plasmado la sensación de ser joven y que la música sea importante para uno, para la vida de uno. O sea, esta cosa de no me saquen esto, porque sin esto no sirvo. Por más que lo plasme de manera un poco tonta, ¿no? Ir con un arma a una radio a poner la música que me gusta, y un montón de cosas bastante tontas que pasan entre los personajes, el trasfondo es ese. Y está muy bien plasmado, porque llega hasta ser emotivo por momentos. Por más que sea obvio y sea tonto, vos te genera esta nostalgia de decir, pará, es verdad, hace mucho que... No, si no me pasa a mí, no quiero ni imaginar a jóvenes que quizás no tienen ni parecido esa sensación. No es culpa de ellos, ¿no? Pero digo, uno consume música ahora de maneras muy distintas. Es todo muy fragmentado, muy acelerado, a toda velocidad. O sea, no tenemos el tiempo de darle... De sentir o darle el valor que tiene a una obra. No tenemos el tiempo. O sea, pasa un disco, lo escuchás una vez y medio no te enganchó, vas a otra cosa. Y antes, inevitablemente, por cómo era la tecnología, por la falta de acceder a un montón de cosas y porque había una relación directa con el artista y el escucha y el fan, estaba esto de lo importante que es este artista, esta banda para mi vida. Que no me dura un mes, no me dura 6 meses, me dura todo lo que dura la banda, me dura años, me dura un periodo importante de mi vida que puede ser la preadolescencia, la adolescencia, la adultez, pero es mucho tiempo. Es mucho tiempo, es como una relación afectiva que uno tiene con una persona, la tiene con una banda. Eso, en esta época, por un montón de factores que no vienen a cuenta y que los hablamos cada vez que grabamos, ya casi que no existe, o es muy difícil de poder usar esas herramientas. Y esta película transmite muy bien lo que era eso, lo que era la relación entre un fan con el artista, la importancia que tiene la música para la vida de las personas. Y para mí por eso la película está buena, ya por eso la película está bien. Después tiene un montón de cosas que dan vergüenza ajena, ¿no? Pero como está eso de fondo, a mí me parece hasta cándido y hasta me parece que es totalmente deliberado. Es como... autoconsciente la película de que está haciendo estupideces y que está diciendo giladas entre personajes, como que se divierte, o sea, yo sé que esto es una pavada, pero lo voy a decir, que hablen con letras de las canciones de Smiths, o sea, todo ese tipo de giladas, me parece que es como una especie de autocelebración de todo ese mundito. No sé a ustedes qué les pareció. A mí me parece que está como en un límite por momentos en los que sabes que está viendo una pavada, pero no llegaste a plantearte si no era en broma, si el director en realidad no odiaba a los Smiths y está haciendo todo esto para burlarse de ellos y de sus fans. durante los primeros 15 o 20 minutos, es todo tan ridículo que llegué a pensar eso. Después, bueno, sigue así, cambia un poco el ritmo. Ya te das cuenta que eligió ese camino y que lo va a mantener, entonces es obvio que no es eso, pero No, es ve que un poco. esto border que vos te decís que es lo exagerado, lo casi absurdo, que te hace pensar que si no se te va riendo, para mí es el equivalente al fan que grita llorando en la primera fila. Es tan absurdo, es tan delirante lo que le pasa a esa persona, chabón, tranquilo, están ahí, tranquilo, o sea, bueno, es eso, o sea, es tan fan que comete excesos, ¿entendés? Se tira en bolas al escenario. O sea, eso es lo que le pasa a la película. Entonces yo le creo todo. Y es todo excesivo. Y absurdo y hasta un poco ingenuo y tonto. Pero está en ese plan de querer plasmar el amor de un grupo de chicos por su banda que ya no existe más. Y todo ese exceso está en la película para bien y para mal, me parece. Está bien. Sí, a mí me parece que es una peli de fans, y ser fan me parece que es algo que está quedando muy de lado. Está siendo algo que se declara pero que no se demuestra de alguna forma. Y esta peli es las tonteras que te llevan, es básicamente hacia donde apunta la peli, las tonteras a las que te lleva a ser fan. Es Claro. lógico que un pibe rapte el aire de una radio para pasar esto por su fanatismo, ¿no? Dentro de de lo que propone la película. Digo, la lógica del fan llevada al extremo. Y yo celebro eso, me parece que la peli es todo eso, es todo lo que dijo Javi y es lo que decía Jota, se mueve también en un borde extraño de tono, que a veces puede parecer paródico, pero creo que no lo termina de ser y lo reafirma, como bien también dice Jota, a medida que avanza la película. Pero me parece que es algo para celebrar. En su simpleza y en su tontera me parece que tiene aciertos y si bien yo no soy fanático de los Smiths, sí me vi en mi fanatismo y eso me parece que está bueno en tratar de hacerlo universal. El hecho de la elección de los Smiths te acomoda los patitos de alguna forma para establecer un universo. Quizás podría haberse elegido que sea fan de heavy metal y tendría otros tics, otras cosas, otras cualidades los personajes, pero podría llegar a tener lo mismo. Y me gusta esa cosa de poder intercambiar, lo mismo que decía con Lovers Rock, poder intercambiar cosas, pero que el espíritu esté ahí. Me parece que es una peli interesante, no me parece que sea imperdible, pero sí me parece que es una película que da alegría. En un momento como este es muy necesario tener cosas que den alegría y que si te parece una boludez la saques, no está nada mal, Es que a mí me parecen pero las que dos sí, cosas. si tenés ganas de dejarte llevar por algo, por una historia redondita que empieza, termina y te lleva por ese mundo, déjate llevar porque vale la pena. ¿La vas Para a mí pasar bien es o una no? boludez que da alegría y hasta ese motiva, sí, sobre todo si te gustan Sí. los Smiths. Las dos ¿Vos te cosas. dejaste llevar, Jota? Sí, yo estaba entregado desde el comienzo. Pero bueno, pasaba de la bronca o de, no, ¿cómo pueden poner esto? ¿Cómo pueden hacer este diálogo? A disfrutar Sí, claro. o me parecía un desperdicio cómo usaban las canciones. No, ¿cómo vas a usar este tema para esta escena tan pelotuda? Como I Know It's Over, por ejemplo. Pero es primero que tiene que ver con la boludez del fan. Y hay otra cosa también. La música está usada de la peor manera que se puede usar. Es como una especie de novela. ¿Viste las novelas para tipo, los personajes están en un momento triste, entonces le ponen el tema triste? O sea, está usada de esa manera, Sí, pero que en la película para subrayar el momento. Pero todo totalmente. para eso le da pie a que entre la canción diciendo una frase de la letra de esa Es canción y aparece justo eso. eso. Pero es A mí eso me como. pareció Pero tan es todo, estúpido pero como es. espectacular, ¿entendés? O sea, Pero claro, es elemental, es me pareció que básico. está bien que lo. O sea, la película tiene un tono y te plantea. una cuestión que no puedes esperar otra cosa. O sea, no puedes esperar otra cosa. Claro, sí, a la par. Una vez que pasa media hora, ya estás. Ya estás entregado. Claro. Decís, bueno, sí, dale, hacé lo que quieras. Pensá que el diálogo entre el fan de Smith que va con la pistola a la radio, el diálogo entre él y el metalero, cuando empiezan a conectar, cuando el metalero se empieza a dar cuenta, ah, che, pero el guitarrista, ¿quién toca la guitarra acá? Es muy bueno. Y cuando descubre que Morrissey está contra, que es vegetariano. Claro, entonces, empieza como a conectar y dice, ah, este tipo no es tan tarado, ¿viste? Como, es tan ingenuo todo. Y lo que dice el DJ Heavy este, antes de cada tema, te da vergüenza ajena. Sí. Que todo eso. Pero bueno, para mí tiene su encanto la película. Está bien, pero son torpezas encantadoras en todo caso, porque también es muy, exactamente eso. Es muy torpe todas las referencias que hay a los años 80, desde la piba que es fanática de Madonna también, y que se viste como Madonna, que está en un baño y se seca el sobaco como Madonna en Who's That Girl, o no, Buscando a Susan. Hasta el portero de un boliche gay que está vestido y peinado como Grace Jones. Pero así todo, pero la película, vuelvo a lo mismo, es tan consciente de eso que te ponen al dueño de la disquería que se burla de los adolescentes y de su música. Cuando le dice, esto es culpa de Depressed Mode. Esa mierda la escuchamos. ¿Entendés? Depressed Mode, le dice. Sí. No caguen los chistes de la peli, che. Yo creo que no hay inocencia muy fuerte, sabiendo que es un director que sabe lo que hace. Claro, o sea, tiene un par de películas que están bien. Y que dentro de eso se deja llevar por ese espíritu tontorrón, que no es ajeno al universo de los Smiths. Claro. Digo, lo tontorrón también es parte de los Smiths, aunque a los fans les molesta escucharlo, pero hay algo tontorrón a veces también en esa cosa afectada que buscan los Smiths o que logran en ese universo. Entonces, lo tontorrón no me parece que esté más, no es que esté de más en una película sobre los Smiths. Y por otro lado, también me parece que es buenísimo poder tener una película que celebre a una banda y que habrá quien la ame y quien la odie o quien le dé lo mismo. En todo caso, sí me parece que es una película recomendable desde todas las cosas buenas que dijimos, que no son pocas, ¿no? Sí. Me hizo pensar esta película en algunas cosas que dijimos a otra película que vi ayer, justamente. No sé si ustedes quieren, igual tenían algo ahí en carpeta para hablar. O si sí, pero dale. Alguna cosa. No, dale, negrito. Yo tengo algo muy cortito, pero si quieren dejamos para después. Voy a hablar algo que cuando les diga el título va a decir no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero en algún punto sí. La película que digo que vi ayer y que hacía más de 30 años que no la vi, que no la veía, digo, es Razorback. Ok. Ajá. ¿Por qué el link? El link es porque es la primera película de Russell Mulcahy. Mulcahy, no sé cómo mierda se pronuncia. Es que después, bueno, un grosso porque hizo Highlander y demás cosas. Pero es un tipo que casi toda la imagen del videoclip de los 80 estaba en sus manos. Muy buena parte, dirigió mucho de eso. Dos o tres videoclips de Duran Duran, ya está. Es el pop encarnado. El pop encarnado de principios de los 80, pero no solo eso. O sea, tiene mucho de Ultravox, mucho de Spandau Ballet, de Rod Stewart, de no sé. Bueno, Elton John hizo uno atrás de otro. Billy Joel, qué sé yo, pero sobre todo eso. Duran Duran ni hablar. Y a mí yo mirando Razorback, que la quería ver hace un montón porque había visto como unas imágenes sueltas y yo digo, no puede estar tan buena esta película. Yo la había visto a los 15 años y me había gustado mucho, pero no recordaba que sea espectacular visualmente. Para mí no podía ser. Para mí era una película de terror con un jabalí gigante. No sé ustedes cuánto hace que la vieron o si la vieron o no. 20 millones de años. No saben lo que es. Es no me acuerdo increíble. Nada. Pero es increíble, ¿eh? Increíble la fotografía de esa película. No se puede creer lo que hacen. está bien, todo exagerado y, tiene, y responde un poco a la época. Los colores, los reflectores, la, toda la iluminación, los planos. No, boludo, no se puede entender lo buena que está. Digamos que el director es australiano y esta película aparece brevemente en ese documental sobre la exploitation, que son todas estas películas que desde principios de los 70 hasta entrado ya casi los 90, como una corriente de películas de explotación australianas, violentas y demás. Bueno, podría entrar, pero la verdad que les, está años luz de eso. Esto. Esta es una película que tiene unas cosas muy buenas, más allá de que el monstruo sea berreta, tiene unas cosas muy, muy buenas. Pero lo que me sorprendió es la particularidad visual. Y es increíble cómo a veces una película engloba cómo se veía una época. De hecho, el mismo, ahí estuve leyendo al mismo Spielberg, después de verla, le dijo, flaco, ¿cómo hiciste tal y tal secuencia? O sea, ¿qué lente usaste? ¿Cómo hiciste tal efecto? Y es la primera película de este chabón. Claro, un tipo que venía ya con mucho oficio haciendo videoclips y que se mandó a hacer esto y le salió una cosa que es como una película medio lo que se dice clase B, pero la verdad que así a nivel producción no es una cosa demencial. Y también estuve viendo que no tuvo ni siquiera estreno en Estados Unidos, salió directamente en VHS. A mí me sorprende. O sea, hoy una película así es rupturista. Tipo, de hecho, bueno, el director de fotografía, cuando vieron que hizo Mad Max 2, dijeron, flaco, vení. No me acuerdo cuál era el nombre, pero venía a hacer esto. Y ahí usó todo, pero le metió rosca a los colores naranjas, azules. Tiene una secuencia donde el protagonista está perdido en el desierto, típico desierto de película australiana, ¿no? Los colores, boludo, no se puede creer. Me hizo acordar a la parte en medio de Oníricas. ¿Te acordás de esta película que vos viste, programaste, de El Visitante, de Visitor? Sí, sí. Tribulum. Bueno, ¿te acordás de esos momentos también de Tribulum? Bueno, tiene eso, pero sí. Mucho más colorido. Sí, no, bueno, Razor. Digo, el que no la vio, digo, vaya corriendo a ver Razorback porque va a ver una película totalmente Razorback demencial. Es el ABC del cine australiano de los 70 y pico para acá. Es una de las 10 mejores películas que se hicieron en esa época, siendo, como bien decís, una producción menor. Pero fue una película absolutamente influyente en ese momento. Lo que pasa es que era, mirá cómo se puede hacer. Lo que pasa es que eso que vos decís, yo lo pongo más que nada unos años antes con Peter Weir, ¿viste? Ese es el cine australiano que después dejó una marca. No. Esto es como... Ese es el cine australiano que trasciende y que se nomina al Oscar. Razorback es el cine australiano que dice, acá estamos, estos somos nosotros, y que podemos ser una alternativa del cine yankee y construir un universo que es absolutamente propio y personal y que no le debe nada a otro cine, y que estamos haciendo cine de género siguiendo las estructuras pero rompiéndolas. Y me parece que eso es lo brillante que tiene los exploitation, como se llegó a llamar, que es el utilizar un modo de narración clásico que le debe, si querés, de la cuestión estructural, sí, narrativa al cine norteamericano, pero como lo tuerce, lo hace propio, lo captura y le da una personalidad tan fuerte que claramente es una película australiana, más allá de... Tiene algo a favor, ¿no? Tiene algo muy a favor, que es el paisaje, bueno, las pero locaciones. Más allá de eso, ¿cómo? Sí, o sea, claramente, eso es... pero eso es lo que me refiero, o sea, utiliza lo que tiene y lo maximiza. Cuando vos estás ahí, podés tener un desierto y hacer una caca en un desierto, hacer algo que no tiene, digamos, ni impronta visual, ni impronta narrativa, ni nada. Sin embargo, estos tipos lo que hacen es, dicen, tenemos un desierto, dos cámaras, y un bicho retrucho que hay que mostrarlo lo menos posible, pero que tiene que ser la representación absoluta de lo salvaje. Bueno, y hay que aclarar también a aquel que no vio esta película o estas películas, que hay una palabra clave para todo esto con la que hay que tener cuidado, que es excesos, ¿no? Es una película recargada a todo nivel con excesos visuales, de violencia. No en este caso, no es una película muy violenta esta, pero sí este cine tiene todo excesivo, todo gritado, todo Pero que gritado. es parte de esa impronta, Es parte de es eso. parte de esa Sí, impronta. sí. Y que en es algo que se celebra también hoy, en el cual los excesos suelen estar bastante lejos del cine. Bueno, por eso fue muy. Bueno, la vuelta de Mad Max, de George Miller, en la última Mad Max, que es una cosa increíble, es volver a ese Sí. exceso que se había perdido. Es exactamente eso. Tipo, chabón, todavía te queda pasta y energía para hacer esto que estamos reclamando hace 30 años. Menos mal que lo trajiste de vuelta. Bueno, es eso, el exceso de Mad Max, está todo concentrado en Razorback, pero que aparte es hermosa. Es una película bellísima para ver. No sé, Bien. cada plano yo le ponía pausa y decía, madre mía, qué lindo que es esto. Bueno, Eso muy nomás. recomendable, otra muy recomendable esta, en esta nueva edición de Encerrados Podcast es precisamente Razorback. Y Jota quiere recomendar otra cosa, una película argentina, ¿no? Algo, sí, algo muy cortito. Una que viene de Bafisi, que terminó siendo una de las ganadoras. Ganadora del Gran Premio de la Competencia Oficial Argentina. La película se llama Implosión, es de Javier Van de Kouter. Podemos decir que es una road movie basada en un hecho real que no sé si contar mucho, porque... Contá cuál es el acto, nada más. El ¿Qué punto es de lo partida... que, en qué hecho está basado? El punto de partida es la masacre de Carmen de Patagones en el año 2004, cuando un chico de unos 15 años entró a su aula del colegio, mató a tres de sus compañeros y dejó heridos a cinco. Y 15 años después, dos de esos chicos que habían resultado heridos en ese hecho emprenden este viaje que da pie a la road movie. Ese. Empiezan este viaje que tiene relación con el hecho. Sí. Después vemos por qué, porque la peli se demora un poco en contarnos por qué es ese viaje. Pero lo buenísimo que tiene es que los actores son precisamente los sobrevivientes de ese hecho, ¿no? Eso es el punto. Sí. No son actores profesionales, sino que fueron guiados por el director para hacer de ellos mismos. Y bueno, no sé cuánto conviene saber de esta película, no sé cuánto conviene contar, pero sí que hay que decir que está muy bien hecha. Se va a estrenar ahora en cine en los primeros días de abril y la recomiendo totalmente. Yo lo que puedo agregar a eso es que es una ficción con el punto de partida de aquel hecho, con ellos grandes, Sí. una ficción que tiene que ver con ese universo, con ese lugar, con esos hechos. Ellos quieren hacer determinada cosa relacionada con aquellos hechos y emprenden esa aventura, que son los dos chicos, que si bien hacen personajes de ficción, son ellos mismos que sufrieron ese hecho. A uno le dispararon varios tiros, casi, casi se muere, el otro salió más ileso, pero son ellos mismos de grande entrando en el mundo al que pertenecieron en aquel hecho. O sea, algo, me parece que eso para la psiquis debe haber sido bastante complicado. Y digo esto porque a mí, yo la vi la película, me gustó mucho, de hecho. Pero a medida que iba pasando, o sea, a mí me afectó, o sea, me quedé medio trulado. O sea, la verdad que es una película que te deja bastante trulado. A mí me dejó mal, pero mal, ¿eh? O sea, me quedé tipo, este experimento que hicieron, loco, no sé si está bueno ir tan allá. O sea, después uno cuando empieza a leer, sobre todo por las palabras de los mismos actores no actores, evidentemente es una cosa... Como, no sé si decir terapéutica, pero tiene que ver con un periodo de sanación de todo eso, y la verdad que uno los ve enteros y está muy bien y les sirvió mucho hacer esta película. Pero a mí como espectador me dejó atravesado el cerebro para cualquier lado. O sea, a mí no me dejó bien eso. O sea, Claro, ya, ya. eso habla bien de la película también, ¿no? Claro, De eso lo compleja que es. pasa cuando lo estás viendo, que estás, hay momentos en los que estás muy incómodo, Sí. porque no solo la relación entre ellos, también la relación con la gente, desde el comienzo, que empiezan visitando una escuela para dar una charla como para concientizar sobre a los pibes Sí. sobre la violencia, y después ellos están con sus amigos, a los pocos minutos están con sus amigos corriendo animales con las camionetas para matarlos, o se pelean, hay una pelea entre amigos también. La violencia está presente todo el tiempo. Sí, y está buenísimo porque esa escena que no recordaba tiene hasta contacto con Razorback. Sí, es verdad. Sí, Y totalmente. sí, Implosión me parece que es una de las grandes películas del año pasado. Está buenísimo que la haya programado el Bafisi. Está buenísimo que se estrene. Me parece una peli absolutamente incómoda. Y a la vez, creo que cuando termina, se acomoda dentro tuyo. Y deja de ser Sí, o incómoda. no sé, más o menos. A mí me dejó, A mí me cerró mucho, digamos, la peli cuando termina. Y me llevó a enterarme más de lo que pasaba. Nada, como que me parece un experimento absolutamente positivo y con un resultado absolutamente interesante. Celebro muchísimo la película y la recomiendo también mucho. Me parece que es un viaje a compartir. bueno, Y cerramos. nos podemos semi despedir. Yo quería así hacer algo que no tiene nada que ver con la guasada que acaba de hacer Javier, de decir que tenía relación dos películas que no tenían relación. Yo quiero hablar de ¿Cómo una película no? que tiene relación a Shoplifters of the World, que es la película Creation Stories. No sé si ustedes la vieron ya. No, la quiero ver, todavía no la vi. ¿Vos No, ya la porque viste? no conseguí subtítulos. Y está, es Bueno, la complejo. dejamos para la semana que viene. Esta no la voy a subtitular. Es que es un inglés Dale, complicado subtitular. el de esta Sí, gente. Es es una. la biopic sobre Alan McGee, el creador de Creation, el sello que puso en escena a Hechizos de Mary Jane, Primal Scream, My Bloody Valentine, The Libertines y alguna gente más. Pero vamos a hablar de esto quizás en el próximo Encerrados Podcast, ¿no? Puede ser, puede ser. Donde quieran, donde quieran. Suspenso, suspenso. Bueno, también es pertinente en Radio Encerrados, que hasta les diría que podemos hacer un especial de Radio Encerrados Creation, ¿no? Después de ver la película. ¿Les parece? Se los dejo en el aire. Puede ser. Vale. Bueno, señoras, señores, cerramos aquí, ¿les parece? Dale, Dale. cerremos. Bueno, hemos vuelto. Estamos acá para lo que necesiten. Lo único que tienen que hacer es contactarnos. Saben por dónde, búsquennos en las redes, como E afuera, en todas las redes, ¿no? O encerrados afuera. No, en cada red es diferente, pero bueno. No, no, nunca le hicimos Bueno, fácil, ¿no? busquen Encerrados Afuera y nos van a encontrar Encerrados Afuera y ya. Un gusto, amigos. Igualmente, me voy del partido. Bueno, hasta la próxima. Me dejan partido. Abrazo. Adiós. Chao. Chao, chao.